Vamos a dar comienzo a la última charla de la jornada de hoy, este tercer Congreso Internacional de Educación en el Amor. En este caso, una charla a cargo del licenciado José María Jandro. El licenciado José María Jandro nació en la provincia de Buenos Aires en 1981. Está casado con Alejandra Winter, con quien tiene tres hijos, Josefina, Andrés y Dorotea. Él es magíster en calidad y excelencia educativa por la Universidad de Santiago de Compostela, Galicia, España. Es licenciado en Ciencias para la Familia por la Universidad de Austral, Buenos Aires, Argentina. Es orientador familiar por el Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Austral, Buenos Aires, Argentina. Y profesor en formación pedagógica por la Universidad Católica de Santiago del Estero. También es miembro de la Asociación Europea de Investigación Educativa, European Association of Educational Research Network, Educational Improvement and Quality of Education. Es profesor y responsable de graduado del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. También es director académico general en el Instituto San Antonio, General Alvear, Mendoza, Argentina. Profesor y coordinador en distintos centros educativos del sur de Mendoza. En el campo de la clínica es consultor matrimonial y familiar en la Fundación CEITEC San Rafael, Argentina. Además de familiólogo y educador, es también asesor para el fortalecimiento de organizaciones en la generación de vínculos inteligentes y en el desarrollo de comunidades con sentido personal en distintos centros de Hispanoamérica y el Caribe a través de la iniciativa SMART. Así también es experto en pedagogía familiar y asesor de políticas públicas con perspectiva de familia, como también autor y coautor de distintos programas para TV y YouTube sobre educación y fortalecimiento familiar y comunitario. Ha dictado conferencias, entrevistas televisivas, charlas y talleres en numerosas provincias de Argentina y otros países sobre temas relacionados a educación, familia y comunidad. Con ustedes, el licenciado José María Jandro. Bueno, antes que nada, muchas gracias por el aplauso. La ventaja de haberme aplaudido antes es que si después no sale muy bien, ya me aplaudieron, así que me voy tranquilo. Soy la barca que ha recibido de Dios una generación en prenda y la pasa de una orilla a la otra, dice San Exupéry. Esto es educación, recibir una generación en prenda y pasarla de una orilla a la otra. Simplemente conducirla de un estado al estado perfecto, al estado de virtud. Esto exige conocerme en primer lugar a mí mismo, en profundidad, conocer la misión que me fue encomendada por Dios, que es el dueño de la generación, aceptarla y amarla, amándome a mí mismo y a aquellos a quienes traslado de una orilla a la otra. Pero el problema es que debemos conducir por aguas que son desconocidas, exigiendo esto una férrea perseverancia y una fe sencilla en la promesa de aquel que me encomendó la tarea, dejando mi ser en cada acto educativo concreto hasta el heroísmo, descubriendo y adaptando mi comportamiento a las circunstancias de cada momento de navegación, innovando en todo momento ante las situaciones nuevas, pero sin perder la estrella que guía a los navegantes, perenne referencia de todo hombre. Desafío. Sin duda, enorme desafío. Algo tan simple como esto nos resulta extremadamente difícil en los tiempos que vivimos. Es que existen condiciones en el mundo moderno que nos dificultan de algún modo poder trasladar esta generación de una orilla a otra. Porque en cierto modo estamos como encarcelados en el mundo. El padre Iraburu, en un libro que se llama Evangelio y Utopía, anota algunas notas características de este mundo actual y nosotros veremos algunas de estas, haciendo breve referencia. En primer lugar, la necesidad de afiliación social que tenemos, la necesidad de encajar en un grupo, la necesidad que tenemos de ser aceptados socialmente, a veces condiciona enormemente el pensamiento y la conducta de las personas. El hombre, por ejemplo, cuando yo llegué acá, no sabía dónde quedaba el fórum, entonces iba siguiendo a las personas que iban entrando. Uno automáticamente, cuando no sabe o no conoce las situaciones, o está ante situaciones desconocidas, empieza a mirar a su entorno y de ese modo empieza a guiarse por el grupo. Tiende a buscar orientación, ¿sí? Mira de reojo y va buscando orientación. El problema es que por ahí podemos guiarnos por criterios falsos o por criterios que son verdaderos. Criterios falsos como, por ejemplo, podría llegar a ser más de uno o dos hijos y no más. Y esos son criterios, pero sin embargo nos van condicionando, el mundo nos va condicionando. En segundo lugar, hay patrones de comportamiento y expectativas en el mundo. Este tipo de comportamientos y expectativas que el mundo va imprimiendo en nosotros son principalmente como, por ejemplo, en un velorio, ¿tengo que llorar o no tengo que llorar? ¿Tengo que reírme? Son comportamientos que socialmente nos va imponiendo nuestro entorno. Pero muchas veces ese mundo concreto a veces es distinto a lo que yo realmente creo o pienso. En tercer lugar, aparece como condicionante la moda. La moda, ¿sí?, que va siempre cambiando de siglo en siglo, de tiempo en tiempo, y hace que hoy no se use una ropa o se use otra. Eso hace inevitablemente que vaya condicionando mi forma de pensar también. La confusión entre historia y naturaleza. El hombre, que no está iluminado por la luz de la fe, a veces confunde historia y naturaleza. Hay hechos históricos o elementos históricos a lo largo de nuestra vida que nos van a sorprender y que, por ser históricos, no quiere decir que estén de acuerdo a la naturaleza humana. Como, por ejemplo, la esclavitud, el divorcio, el aborto, ¿sí?, son realidades humanas, pero históricas. No corresponden a la naturaleza de la persona. Evidentemente, esta sujeción de los individuos al mundo en el que viven a veces es muy difícil de detectar, porque estamos como atados por hilos que son invisibles, pero a veces es muy difícil de detectar. Piensen ustedes, si yo les digo que se tienen que ir de vacaciones a algún lado, estoy diciendo de vacaciones, resulta que llegan a ese lugar y van a buscar la pava eléctrica para calentar agua y no hay pava eléctrica. Y ustedes dicen, ¿cómo caliento el agua? ¿Cómo hacían mis abuelos? ¿Sí? A veces es una estupidez, pero estamos muy acostumbrados o muy condicionados por el entorno y nos vamos acostumbrando a ese entorno. Sin embargo, a veces ese entorno va imprimiendo desde el exterior en nuestra interioridad un cierto modo de actuar. El tema es que los influjos negativos se deslizan, ¿sí?, suavemente, y en cambio el querer cambiar de actitud y el querer enfrentar la vida con una actitud positiva a veces es mucho más difícil, porque implica sí o sí un acto positivo yendo en contra de todo esto. Pero los hijos de este siglo no tienen más cuadro de referencia que este mundo. No tienen más cuadro de referencia que este mundo. Por eso, este es el mundo en el que nos toca vivir. Un mundo que ejerce influjo sobre nosotros. Y nosotros lo vamos a describir a este mundo, o a las características de este mundo, en cuatro puntos particulares. Yo a esto le llamo contracultura slim. Slim no por el pobre mexicano slim, sino por superficial, líquido, individualista y masificado. Y le pongo slim para que nos acordemos, pero en slim, hoy si uno va a comprar ropa, la ropa viene slim. Slim fit, ¿sí? Es todo estándar, todo ajustado. Bueno, esto es lo más ajustado de la realidad. Voy a nombrar estas cuatro características de la realidad. Para después de eso, poder hablar de cuáles son las notas características de una pedagogía inteligente para el tiempo que nos toca vivir. En primer lugar, la contracultura slim se manifiesta en la superficialidad. El mundo moderno prioriza la superficialidad. La percepción y la superficialidad son la precipitación y la superficialidad son las enfermedades crónicas del siglo, decía Solzhenitsyn. Evidentemente, la superficialidad es vivir en la superficie, no poder profundizar, no buscar la esencia de las cosas. Y esto se va manifestando en distintos ámbitos, principalmente en el ámbito del conocimiento, en la inteligencia, a través de juicios infundados, a través de la curiosidad, a través de la falta de circunspección. Piensen, por ejemplo, esto cómo afectaría a nuestras vidas. ¿Quién es la persona más culta hoy, más sabia hoy? Aquella persona que tiene más información, que consultó más veces el diario en el día. Esa es la persona más culta. Pero evidentemente esto nos mantiene en un plano superficial, ¿sí? Y esto también va a afectar o va a derivarse en otras notas que son características también de nuestra época dentro de la superficialidad, como la emotividad en un mundo utilitarista, la estaurofobia, que es el miedo a la cruz o al sufrimiento, el hedonismo, la imposibilidad de la interioridad. En orden a la voluntad, dentro de la superficialidad, aparece la flojera, la falta de compromiso, la falta de responsabilidad. En el plano volitivo es el poco compromiso o la poca o nula responsabilidad. En el plano afectivo aparece la volubilidad afectiva, la prisa, la impaciencia, el no poder dedicar tiempo a que las cosas maduren. Una vuelta yo me encontré en una situación ridícula. Pensando, había plantado un jazmín, esto siempre lo cuento porque en un momento me sentí medio ridículo, había plantado un jazmín. Y todos los días esperaba resultados. Entonces todos los días salía y miraba a ver si había crecido el jazmín. Y yo estaba esperando que creciera de tal modo que en un año pudiese cubrir toda una pared que yo quería cubrir con ese jazmín, ¿no? Entonces iba y lo medía y decía, no puede ser que esto no está creciendo, está muy lento. Hasta que me di cuenta que yo estaba midiendo con tiempos que eran impuestos de algún modo, en esta prisa, impuesto de algún modo por este mundo que nos sujeta y no en los tiempos propios de la naturaleza. Pero eso también es superficialidad, ¿sí? El vivir en estos tiempos, pero acelerados, sin tiempo a madurar. También aparece como segunda característica de esta contracultura slim la liquidez. Sigmund Bauman, en un libro que se llama Los retos de la educación en la modernidad líquida, dice que los vínculos humanos se interpretan como una amenaza. La perspectiva de cargar con una responsabilidad de por vida se desdeña como algo repulsivo y alarmante. Evidentemente, como algo repulsivo y alarmante, es imposible hoy empezar a hablar o hablar de fidelidad o hablar de amor. Porque cualquier cosa que implique un vínculo e implique un tiempo ya produce rechazo. Y el tiempo, dice Saint-Exupéry, no es un reloj que consume su arena, sino un cosechador que ata su gavilla. En la carta del diablo a su sobrino, en la carta número 15, Luis plantea el uso del tiempo. Y dice, el presente es el punto en el que el tiempo coincide con la eternidad. Y si no tenemos dominio de ese tiempo, porque el tiempo pasa muy rápido, se escurre, evidentemente estamos perdiendo ese tiempo y no le damos el valor que tiene de vivir el presente. Tercera característica de esta contracultura es el individualismo, la negación del sentido comunitario. En el año 2015, la Universidad Austral, por medio del Instituto de Ciencias para la Familia, hizo un estudio en toda la Argentina titulado La importancia de la familia para los argentinos. Era la segunda edición que se había hecho una en el 2005, otra en el 2015. Los resultados que voy a volcar acá, en realidad lo que más me interesa es el siguiente punto, que en el momento yo no lo entendí, pero después lo fui madurando y me fui dando cuenta. Le preguntaba si conocían a sus vecinos y si conocían cómo se llamaban sus vecinos. Y resulta que los menores de 35 años no conocían a sus vecinos, ni tampoco se interesaban por sus vecinos. Y esto, en cierto modo, indica el plano individualista en el que estamos viviendo, donde cada uno se busca a sí mismo. Y esto, evidentemente, imposibilita la complementariedad, porque si yo me busco a mí mismo, no busco un otro. O sea que tampoco voy a pensar en un nosotros. Y por eso tampoco hay padres, porque si no hay un nosotros, tampoco hay un vosotros. Entonces, este don autodirigido a uno mismo hace que tengamos un proyecto familiar nulo, hace que tengamos un crecimiento desmesurado del egoísmo y el individualismo. Y siguiendo Saint-Exupéry, dice, la civilización es un bien invisible porque se apoya en los lazos invisibles que las anudan una con otra. Esos nudos que van anudando a la civilización, van anudando a las personas, hace que haya civilización. Si no tenemos nudos entre persona y persona o comunidades, no tenemos civilización. El último punto de la contracultura Slim es la masificación. El que todos seamos una misma cosa, que todos seamos una masa. Y esto evidentemente niega la libertad de las personas, pero también niega su individualidad. Y hace también que se reniegue o se renuncie a ese propio yo. Y el individualismo, la persona masificada e individualista, no tiene que decidir por sí mismo, sino que decide con la masa, por la masa. Y entonces el riesgo, ¿sí?, se colectiviza. Y entonces ya no soy tan responsable porque lo compartimos entre todos. Entonces, estas son cuatro características que tiene la contracultura moderna que nos plantea un desafío enorme a los educadores. Porque en este mundo, y en este mundo que nos sujeta sin que nos demos cuenta, reinan estas cuatro características: la superficialidad, la liquidez, el individualismo y la masificación. Contra la superficialidad vamos a proponer la profundidad, contra la liquidez la solidez, contra el individualismo la comunidad y contra la masificación la trascendencia. El objetivo de esta larga introducción es posicionarnos en el mar que nos toca atravesar, en poder encontrar el antídoto necesario para poder atravesar de una orilla a la otra, como decíamos al principio, brindando algunas herramientas particulares a los papás y a los educadores, ¿no?, para optimizar los recursos educativos. Entrando propiamente en tema, yo soy un puente, soy un educador, soy una barca que solamente presto auxilio, que cruzo de una orilla a la otra. La generación no es mía, yo solamente presto un auxilio, yo solamente los cruzo. Y sin educadores no hay educación. Ruiz Sánchez dice que la educación es el auxilio prestado al hombre para que alcance cierto grado de plenitud que le permita autoconducirse hacia sus fines, o mejor, hacia los fines que perfeccionan la naturaleza humana, que estarán subordinados a los fines del hombre. Es decir, somos auxilio del hombre. ¿Pero qué auxiliamos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué auxiliamos? El Salmo 8 dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Por qué auxiliamos al hombre? Y esta finalidad de este auxilio estará subordinada a la teleología, hacia el fin del hombre. Entonces la finalidad de la naturaleza humana determinará también la finalidad de la educación. El problema es que tenemos personas del otro lado, que son libres, que son dinámicos, que están proyectados hacia la trascendencia, que son sociales y relacionales. Y el problema es que se manejan, como todos nosotros nos manejamos, en un dinamismo no prefijado. O sea que podemos autodeterminarnos en cierto modo. Tenemos que autoconducirnos a los fines. Y otro gran problema es que incluso conociendo esos fines podemos elegir otros. Un papá me decía, y esto es, lo habrán escuchado más de una vez, los papás le quieren dar todo a sus hijos. ¿Algún papá acá o no? ¿Alguno no quiere darle nada a su hijo? Todos quieren darle todo, le quieren dar todo a su hijo. Entonces muchas veces los van reemplazando o les van marcando el camino por donde quieren que vayan. Pero no entendemos que los hijos tienen que autoconducirse. Tienen que elegir su camino, no el mío. Que yo quiero que mi hijo sea futbolista porque yo no pude serlo. Tiene que elegir su camino. Y ya vamos a ver cómo, porque ese camino tiene una relación con el camino que Dios prefijó para él. Incluso conociendo el bien y su fin, podemos proponernos otros. Y acá también el hombre puede conocer perfectamente por dónde hay que ir y puede hacer lo contrario. ¿Conocen la historia de Tom Penny? Era un gángster americano. Hay un libro que se llama Dios baja al infierno del crimen, de Raymond, donde cuenta la historia de Tom Penny. Tom Penny era un gángster americano que entra con otros dos malhechores a la casa de una golfista famosa en Estados Unidos y la terminan matando, una cosa que él nunca apretó el gatillo, pero termina preso igual y condenado a la silla eléctrica. Entonces, en el tiempo que le quedaba en la cárcel, que eran en primer lugar 6 meses, decide escribir cartas y empezar a ver qué podía hacer con su vida. La cosa que este hombre tiene un proceso de conversión interesantísimo y sus cartas son de una profundidad especial, y descubre, ¿sí?, en su camino esta conversión y una vida mística, y ofrece su vida como víctima para la conversión de los otros dos. Pero la cosa es que él en todas sus cartas siempre habla de su mamá. Y dice que su mamá siempre le decía por dónde tenía que ir. Siempre le indicaba el camino. Tom Penny, sabiendo por dónde tenía que ir, hacía lo contrario. Entonces por eso es más difícil educar. No solamente prestamos un auxilio, sino que prestamos un auxilio a una persona que es libre. Y que, que puede decidir. Y ese es el problema que tenemos los papás cuando queremos educar. Pero por eso necesitamos orientarlos hacia el fin último, y buscar el desarrollo de hábitos perfectivos en actos concretos. Entonces, ahora sí vamos a entrar propiamente a lo que es la educación inteligente, o educar inteligentemente a nuestros hijos. Porque debemos educar a la persona integralmente. No se puede educar una parte, tenemos que educar a toda la persona. Y en el mundo en el que estamos, en el mundo concreto. Por eso nosotros proponemos una educación aprovechando inteligentemente los recursos de nuestro tiempo y potenciar una educación transformadora, apostando principalmente a la gestión del silencio, del tiempo y de la palabra. Y nosotros a esta pedagogía la llamamos SMART, no solamente porque es inteligente, sino porque también es un acrónimo. Y cada una de las letras significa algo a lo que tenemos que hacer hincapié en el mundo que nos toca vivir. El primer punto, o la S de SMART, es la solidez. La solidez que se contrapone a la liquidez. La solidez se manifiesta en que la educación tiene que ser simple, tiene que ser sencilla, tiene que ser sobria. Hoy una mochila de un niño de primer grado pesa 100 veces más de lo que pesaba hace 10 años. Y hoy un niño no sabe más de lo que sabe un niño hace 10 años. Que evidentemente el tamaño de la mochila o el peso o los kilos de la mochila no hacen que la persona sepa más, sino que la persona que sabe más es la persona que pudo rumiar más, que pudo saborear. Y el hombre tiene que alcanzar un grado de plenitud que le permita autoconducirse a su fin. Y esto no se alcanza con una mochila. Necesitamos una educación simple. Lo simple es lo contrario de lo complicado. No es sinónimo de superficialidad, sino de simplicidad. La verdad es simple, es sencilla, es simplemente como es. Y cuando uno presenta una verdad, la inteligencia enseguida la ve a la verdad. El tema es que si no educamos en esa verdad, después el niño no va a entender qué es la verdad y no va a conocer eso. El problema es que ¿de dónde sacamos la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Qué materiales usamos para educar? ¿Qué manuales usamos para educar? ¿Encontramos la verdad? La educación tiene que ser simple, sencilla y sobria, pero también tiene que ser sólida. Una vuelta, hablando de verdad, un papá me decía que él había dicho a su hijo, enfrente mío, ¿sí?, que si él estudiaba, el niño estaba en primer grado, que si él estudiaba con esfuerzo y sacaba buenas notas, el día de mañana no iba a tener que trabajar. Hablando de verdades, esta es la enorme mentira más grande que escuché en mi vida, porque igual iba a tener que trabajar, pobre niño, ¿sí? Pero tenemos que educar en verdad, y a veces hay que decir las cosas, pero tiene que ser sobria, o sea, moderar en el deseo de la ciencia, que se llama estudiosidad, que se contrapone a la curiosidad. Debemos poner cimientos sólidos. Para esto debemos crear un ambiente de amable exigencia, donde se pueda conocer la persona y conocer la esencia de las cosas. Para esto necesitamos silencio, necesitamos soledad, necesitamos sobriedad, necesitamos sencillez. Debemos profundizar de verdad en verdad hasta llegar a conocer la esencia de las cosas. Sencillez, pero con método y profundidad, fomentando la independencia creadora, la autovalía y la superación. Por eso debemos educar en las artes, en las humanidades, en la matemática, en la teología, pero siempre rumiando una verdad y rumiarla de a poquitito. ¿Ustedes piensan que para un niño hoy eso es fácil? Esto es lo que estoy planteando, la cosa más difícil del universo, pero porque no tiene lo anterior, ¿sí? No tiene esa sencillez y esa confianza, no tiene ese silencio. Siguiendo Saint-Exupéry dice: déjame crecer en el silencio de mi pueblo, siento necesidad de meditar mi vida, y comprendí que tenían necesidad de silencio, porque solo en el silencio la verdad de cada uno se anuda y echa raíces. Porque el tiempo antes que nada cuenta como lactancia, y el amor maternal mismo está hecho antes que nada de lactancia. Debemos buscar el tiempo. Educadores que deben ser contemplativos, que cultiven la vida interior. En la escuela se vive el ocio contemplativo, que es el significado de escolé. Y cuando el hombre calla, Dios habla, decía Petit de Murat. Necesitamos silencio, porque si tenemos que conducir de un estado a otro, de una orilla a otra, debemos saber qué es lo que Dios quiere de esa generación que me pide que conduzca. Y para eso necesito callar, para que Dios me diga dónde está. Como dice Kentenich, con la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. Ese es un buen educador. Y para esto necesito acostumbrar a utilizar todas las potencias, ¿sí? La memoria, la imaginación, enseñar a meditar. Necesito enseñar a hablar amorosamente con otras personas y pasarlo a la acción. Examinar cómo voy haciendo eso para poder ir formando una mentalidad adecuada que vea las cosas tal cual son. Debemos fomentar el silencio y el recogimiento. Alejarnos de las nuevas tecnologías, en cuanto sean distractores. El contacto con la naturaleza. Poner cimientos en el conocimiento, en el saber. Practicar lo aprendido. Perseverar. Y una educación física con seriedad. Encontrar tiempo significa ofrecer el silencio y detenerse a contemplar la belleza de la creación, dice el Papa Francisco. Debemos educar en la soledad, en la sobriedad, en la simplicidad, en la sencillez, en el silencio, en la solidez. La S de Smart. La M, en segundo lugar, educación moral. De nada sirve saber muchas cosas si no se sabe ordenarlas al último fin del hombre. Aquella proyección u ordenación desde la interioridad adecuada, perfectiva en cada línea de conducta exige, para que sea humanamente perfectiva, tanto la proyección como la conducta consiguiente que el hombre, por su inteligencia, sea capaz de juzgar acerca de la adecuación entre la conducta o el acto proyectado y la norma o la regla de perfección. La persona, para educar moralmente, no solamente tiene que conocer cosas, sino que tiene que adecuar su actuar a esa norma. Entonces tenemos que formar conciencias morales, la conciencia, una conciencia verdadera, pero esto supone educar en la inteligencia, donde puedan conocer principios y normas universales y donde puedan razonar y hacer una conclusión moral, ¿sí?, o práctica de lo que están haciendo. Y también educar la voluntad, porque podemos saber perfectamente qué es lo que tenemos que hacer, pero nuestra voluntad se revela en cierto modo porque es débil o es sometida a las emociones o a vicios. Entonces también tendremos que educar la voluntad. La liquidez justamente nos plantea la necesidad de no tener responsabilidades. La pedagogía Smart nos implica sí o sí a tener una educación moral, con compromisos, con responsabilidad. Pero para esto no tenemos que tener miedo como papás o como educadores de corregir los yerros de nuestros hijos o de nuestros alumnos. Tenemos que indicar lo que está bien y lo que está mal. Tenemos que enseñarles a asumir las decisiones, y por eso es importante darle responsabilidades y cumplir con responsabilidad lo decidido. Él decidió darle de comer al canario todas las tardes. Si él no le da de comer, el canario se murió. ¿Me explico? Es dejarlo, ¿sí? No reemplazar el esfuerzo de los hijos. Pero para poder educar moralmente a nuestros hijos necesito ejemplaridad. Necesito el arquetipo, necesito el testimonio. Porque tus acciones hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. Yo necesito papás coherentes, consistentes y constantes en la verdad. Necesitamos el ejemplo. Y principalmente porque los niños hasta los 7 años son espectadores. De los 7 años en adelante hasta los 12 más o menos son actores y después son autores. Pero el primer momento nos miran y por las neuronas espejo imitan comportamientos. Entonces, si mi papá dice la verdad, el hijo va a decir la verdad. Si mi papá es generoso, el hijo es generoso. Si el papá es egoísta, el hijo es egoísta. Está bien que está la libertad, pero imitan comportamientos. Entonces, debemos potenciar este encuentro neumatológico que existe entre el educador y el educando. Necesitamos encontrar dos espíritus. Pero para esto tenemos que ganarnos con autoridad, ¿sí?, que ese hijo quiera seguirme. Y piensen qué ejemplo le damos a nuestros hijos en este campo moral. A veces, sin darnos cuenta, estamos haciendo cosas que no son buenas. Dejá el telefonito, todo el tiempo con el telefonito, me tenés podrido, ¿por qué no dejás el telefonito? Y resulta que yo me encuentro en la misma situación. Dejá de chatear con tus amigos, todo el tiempo estamos comiendo y yo estoy en la misma situación. Para poder educar en el campo moral necesitamos el ejemplo. Y por eso esto es muy difícil, porque no es solamente dar un decálogo, sino que tengo que cumplirlo. Para esto tengo que ser ejemplo. Para esto tengo que examinar mi conciencia diariamente. Para esto tengo que buscar el silencio, porque como dice Romano Guardini, en el silencio es donde ocurren los grandes acontecimientos. Esto va a hacer que pueda poseerse a sí mismo, porque si uno se conoce puede poseerse, puede tenerse y ser señor de la propia intimidad. También corresponde darle la libertad a los hijos. El acto es tanto más perfecto, más humano, cuanto más libre ha sido decidido. Y acá, en la libertad no hay que tenerle miedo. Por ahí los papás le tenemos miedo a la libertad de querer dejarlo al niño demasiado suelto. Pero tiene que haber un orden en esta libertad. Tiene que haber una docilidad, una apertura de parte del hijo. Decía García Vieira, necesita además de la gracia el humano recurso de una autoridad virtuosa que encauce al sujeto al bien anhelado. La autoridad es el resguardo de su verdadera libertad. Para poder hablar de libertad tenemos que hablar de autoridad. Y para poder tener autoridad necesitamos ser coherentes, consistentes y perseverantes con lo que pensamos y con lo que hacemos. Para esto necesitamos padres y educadores que sean testimonios vitales, que reflejen en sus vidas también la obediencia a quien le dio la generación en prenda. En tercer lugar, tenemos que educar los afectos. Esta es la A de SMART, que es la bisagra entre lo biológico y lo espiritual. Compromete también la voluntad, liberada de tironeos afectivos e imperfectivos, y amante buscadora de caminos de plenitud y por consiguiente de los auxilios que la hagan posible. Pero no nos olvidemos que el hombre es un ser dinámico, no acabado, que es libre, que es un ser social, relacional. Puesto que aún conociendo la verdad puede no ser libre de sus pasiones, de sus afectos, de sus sentimientos y emociones, los cuales pueden llevarlo por caminos que no conducen a su fin. Debemos educar los sentimientos, las emociones, los afectos. El 50% de los toxicómanos en Francia y en Italia son personas que han crecido sin un padre. Y a los toxicómanos se los llama huérfanos de amor. Es el padre el que da las competencias sociales, el autoestima inicial. Enseña a amar en el don diario. En cambio, la madre transmite el cuidado de la vida. El padre transmite el sentido de identidad. Dice Pesenti, pues vivir una pertenencia de identidad que remita a un padre, principio del don, o a una pertenencia de tipo materno que está estrechamente vinculada con la necesidad y con el placer. Esto es lo que puedes hacer. O relacionarlo con el placer, que es una educación más materna, o educarlo con el don, que es una educación más paterna. El problema es que se nos da vuelta la torta. Nosotros queremos educar los afectos de nuestros hijos, pero para poder hacerlo necesito ser buen padre. Porque las competencias sociales y la competencia para amar la da el papá, varón, no la mamá. A mí las mamás se me enojan cuando digo que la mamá no es tan necesaria a partir de los 5 años del hijo. Pero en cierto modo, de punto de vista educativo, el papá es mucho más importante en este punto. En el centro está el amor. El amor es el que educa la capacidad de amar, y el amor es el que hace que uno sea para otros, que esté pensado en darse, en donarse, en buscar un nosotros y de allí un vosotros. El amor tiene que estar en el centro. Más amor que temor. El amor como sentido de la vida, el amor como don y experiencia, el amor como objetivo, el amor como proyecto, el amor como camino, el amor como garantía de identidad e identificación, el amor como vivencia y signo del buen espíritu, el amor reconstructor de comunidad y reflejado en la alegría y la esperanza, el amor para compartir, el amor como don, comunicación y producción, el amor reflejado en los servicios descubiertos en todo e impregnándolo todo. Esto es amor. ¿Y ese amor de dónde lo va a aprender? Del amor principal que se tienen los esposos. Si papá y mamá se aman, mi hijo aprende a amar. Esa es la principal educación afectiva. Si papá y mamá se aman, el hijo aprende a amar. Y para esto el hijo tiene que sentir el amor que su papá varón le da. Y la hija reconocerá el abrazo casto de su padre, lo reconocerá cuando sea abrazada por otro hombre. Es el padre el que educa en el pudor, es el padre el que educa en los afectos, es el padre el que da la competencia social, afectiva y la autoestima inicial. Qué mochila le estoy tirando, ¿no? Necesitamos amar a nuestros hijos, a nuestros educandos. Necesitamos tener una fácil entrada. Si me quieren preguntar algo o me quieren decir algo, tengo que tener una fácil apertura hacia mis hijos o educandos. Y necesito confiar en los que amo para que ellos puedan confiar en mí. Para que las cosas bajen de la mente al corazón, hace falta contemplación, dice el obispo Munilla. Necesitamos contemplación, y volvemos a lo mismo. Necesitamos el silencio. Necesitamos la gestión del silencio, del tiempo y de la palabra. Necesitamos gobernar y educar la afectividad, que son sentimientos y emociones que no tienen dominio en sí mismo. Necesitamos gobernarlas. ¿Se acuerdan el caso este de la mujer en Colombia que saltó de un puente con su hijo? ¿Lo hizo porque quería matar a su hijo? No, lo hizo porque estaba siendo dominada por sus afectos, por sus emociones. Porque no fue capaz de gobernar su afectividad. No fue capaz de encauzar sus sentimientos, ¿sí? Disminuyendo exageraciones o disminuyendo lo que nos gusta o no nos gusta. Porque no fue capaz de refrenar sus pensamientos. Porque tenemos que tomar decisiones usando la inteligencia, no los sentimientos. Imagínense que hoy los jóvenes, la gran mayoría, casi un 70%, decide lo que va a hacer de acuerdo a las redes sociales. O sea que no usa la inteligencia para poder decidir, se mueve de acuerdo a los afectos. Para esto también necesitamos tener educadores que sean humildes, que moderen el amor a sí mismo, que enseñen desde pequeño, con el ejemplo, a sus hijos y a sus educandos a hacer pequeños sacrificios en las posturas. ¿Cómo se siente en casa? ¿Cómo se siente en la escuela? En las comidas, que coma todo, que estudie, que se siente un horario, que se levante un horario. El trabajo en casa. También son pequeñas cosas que enseñan a amar. Amar con amor verdadero a los hijos implica corregir, implica perdonar, implica poseerse e implica darse. Pero el planteo del mundo moderno, que es la estaurofobia, este miedo a la cruz, hace que ni siquiera retemos a nuestros hijos porque no queremos verlos sufrir. Y entonces agarra un yogur en el supermercado y lo acabo de dar vuelta y lo está rompiendo, está tirando todo en el piso y no le digo nada, porque si le llego a decir algo me va a hacer un berrinche. ¿Y quién la pasa mal? Entonces prefiero no hacer nada. Prefiero no corregir a los hijos para no pasarla mal yo. Por mi don autodirigido, por buscarme a mí. En cuarto lugar, la educación tiene que ser realista. Y esta es la R de SMART. Tiene que ser realista y tiene que ser relacional, tiene que ser comunitaria. Francisco dijo hace un par de días, el Papa Francisco dijo, trabajemos para liberar la educación de un horizonte relativista y abrirla a la formación integral de todos y cada uno. Y esto es lo que tenemos que buscar, educar todo el hombre y todo en el hombre, la inteligencia, la voluntad, los afectos, los sentidos. Castellani decía, la pedagogía que empieza por la cola y que camina como el cangrejo padece de este defecto esencial. No tiene idea de lo que quiere hacer con el niño, parte de una realidad y muere hacia el vacío mental. La pedagogía que empieza por la cola, o sea que no empieza por donde tiene que empezar, termina mal. Entonces tenemos que educar a la persona integralmente, toda la persona y todo en el hombre, todo es educable. La inteligencia, la voluntad. La voluntad habrá que enseñar a hacer actos voluntarios eficaces, ¿sí? No deseos o impulsos, no solamente lo que me motiva en este momento, sino incluso las cosas que me cuestan. Tenemos que hacer en la vida lo más difícil posible a los hijos, para que ese acostumbramiento que tienen de conseguir todo por haciendo un doble clic se borre. Necesitan hacer esfuerzo, necesitan conseguir las cosas con esfuerzo. Necesitamos también reeducar los sentidos. Qué poca importancia que le damos a los sentidos en la educación. Muy poca importancia. Para esto deberemos reeducar la conciencia receptiva, las sensaciones visuales que tenemos, auditivas, tacto, el movimiento, haciéndolos actos conscientes o sensaciones conscientes. Piensen ustedes cuántas veces al día hacen silencio, dedican tiempo a poner sus sentidos en los estímulos. ¿Cuántas veces nos damos cuenta que estamos viendo? ¿Cuántas veces nos damos cuenta que estamos oyendo? Apliquemos tiempo a hacer estas pequeñas sensaciones conscientes que va haciendo que los sentidos tengan sentido, y un sentido educativo. Debemos hacer una educación relacional, que es el remedio, evidentemente, contra la masificación y el individualismo. Dice San Exupery, seré costura invisible, nada cambiaré de los materiales ni siquiera su lugar, mas le daré un significado, amante invisible que hace llegar a ser. Necesitamos costuras, necesitamos relacionarnos con otras personas. Y acá voy a marcar dos ejemplos. Uno son las parejas LAT, Living Apart Together, que son las personas que viven juntas pero separadas, que evidentemente no quieren tener una relación interpersonal. Son parejas que se aman con locura, pero viven en casas distintas o en pisos distintos y no comparten absolutamente nada. Bueno, comparten una sola parte y solamente física. Ese es un gran ejemplo de que necesitamos romper, necesitamos empezar a relacionarnos de verdad con las personas. Y el otro es el efecto de bidimensionalidad que provoca las pantallas, el uso de pantallas. Todas las pantallas son bidimensionales. Todas las pantallas son bidimensionales. Entonces, no nos permite esa relación interpersonal. Necesitamos lograrla. Para eso necesitamos también que las relaciones sean verdaderamente humanas. Necesitamos revisar cómo son las relaciones virtuales que tenemos. Necesitamos guardar los sentidos, jerarquizar las potencias. El último punto, la educación trascendente, la T de Smart. Tiene que ser trascendente total de la persona. La ley de la gravitación de los espíritus es la ley del amor y únicamente encuentra su reposo cuando llega al amor de los amores, dice García Vieira. La misión del educador es cooperar en este camino, cooperar con la gracia para que llegue a donde tiene que llegar, a ese fin último. Veía ahí algo semejante al fuego de un volcán, el cual es potencia sin empleo ni regla. Pero el mismo fuego construye un sol y el sol la flor. Como de consecuencia, en consecuencia, tu sonrisa de la mañana o tu movimiento hacia la amada es el significado de todo, pues te basta un polo para reunirte. Y desde entonces comienzas a ser. Ese polo es Dios. Necesitamos educar, poner semillas de gracia en nuestros hijos. Necesitamos estar conscientes de que tenemos que educar a nuestros hijos. Y como decía el padre Petit, educar es esculpir al santo en cada niño. Y para esto necesitamos despertar grandes deseos, necesitamos silencio, tiempo, palabra, disposición de apertura hacia lo sobrenatural, hacia el misterio, hacia la gracia, y necesitamos confiar en Dios. Estas son las 5 herramientas de la pedagogía SMART. Necesitamos estar conscientes de que tenemos que educar a nuestros hijos y a nuestros alumnos. Pero tenemos que educarlos en este tiempo que nos dan, de cruzar de una orilla a la otra. No tenemos otro tiempo, es este tiempo, con las características culturales que tenemos, en este tiempo. Instrumento de música sin músico que te maravillas de los sonidos que produces. He visto al niño regocijarse al rasguear las cuerdas y reírse del poder de sus manos. Mas los sonidos nada me importan, quiero verte transportado a mí. Pero nada tienes que transportar, pues no eres, habiendo descuidado, realizarte. Debemos realizarnos primero, debemos ser nosotros, debemos poseernos, debemos entender que tenemos una misión concreta. Debemos educar el silencio, educar el asombro, educar la escucha, la observación y la memoria, educar el apego y el afecto, educar los sentidos, educar el amor, educar en la retórica, educar en la creatividad, educar en el compañerismo, en el sentido comunitario, educar en el aire librismo, educar en y por la naturaleza, educar en la gestión del silencio, el tiempo y la palabra. El educador es un puente, es una barca, presta auxilio, es un líder, es un modelo. Para esto debo trazar un rumbo, alinear la gente, motivar, inspirar y producir cambios. Aprovechar inteligentemente los recursos de nuestro tiempo y potenciar una educación transformadora. Educar en el silencio, sencillez y sobriedad. Educar la conciencia moral, educar los afectos, educar en el realismo y en las relaciones interpersonales. Educar en la trascendencia por y para Dios. Porque nuestro fin último, que es Dios, es también el fin de la educación. Muchas gracias.